mío. Atravesó mi espalda. Pude ver que estaba vivo. Tomé la manzana y la besé. Antes de morder, el dolor no existió por mis visiones. Junto a mis pies en sangre, me sumerjo entero. Empapando, manchando toda mi raza, mi sucia raza. Empapando, manchando a toda mi raza, casta y sucia raza. Empapando, manchando a toda mi raza, casta y sucia raza. Empapando, manchando a toda mi raza, casta y sucia raza. Mi casta y sucia raza.